mucha calma. A ver, hay calmita, hay calma. Usted ve, no. Que la gente de usted, en el orden del día, la gente se descompone mucho. ¿Por qué? Por falta de disciplina. Yo le digo. Y la cultura ahorita hace mucha falta. En cuestión de trabajo. Trabajo, este trabajo. Para mí, como dice el dicho, el que va a pescar, va a otro a pescar o no pescar. Porque a veces saca, empieza tarde y también no le gusta sacar. Lo mismo ocurre con el minero. El minero se va al río o a la mina a minear, a sacar oro, pues. Unos días saca un vial, dos viales o cinco viales. Como otros días saca un vial normal en el día. Luego tiene mucha. No es lo mismo como dice el dicho. Como dice el dicho. El tigre todos los días no caza. ¿Tú debes decir eso? ¿Tú debes decir eso que el tigre todos los días no caza? Es todo. Usted tenga el negocio, usted pone el negocio de cuenta suya. Verá que usted se pone de punto. Y todos los días las ventas no son iguales. Son diferentes. Las ventajas no son las mismas tampoco. Y las salidas, puede que un día tenga más salidas que ventajas. Para llevar la contabilidad.